il Signore stia con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. En el Santo Evangelio, queridos hijos, hay una constante, una más que idea, una actitud de Jesús muy clara y que al mismo tiempo es como una indirecta, como se suele decir, que es directa, contra el espíritu de los fariseos. Los escribas también lo mismo, los escribas dedicados a estudiar la ley, la Torá, y que creían que con eso ya estaban salvados, porque sabían mucho, digamos como los teólogos, diríamos hoy día, y estos fariseos que se quedaban en la letra de la ley. Quiere decir que cumplían minuciosamente con las prescripciones de la ley de Moisés, las purificaciones, abluciones, todo, el rito litúrgico perfecto. Pero, estaban llenos de soberbia. Y Jesús, como vemos en el Santo Evangelio, permanentemente, siempre se dirige no tanto a lo que le dicen o le preguntan, sino a lo que están pensando y a lo que definitivamente son, cómo viven. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Me río un poco porque, por no llorar, porque qué bien lo describe el Señor. Y si había alguien a los cuales el corazón de Jesús, tan comprensivo, paciente y misericordioso con los grandes pecadores y con la mujer adúltera, y sin embargo a los fariseos, no los tragaba. No los tragaba. Justamente por esa soberbia, ¿no? No dice, Dios mío, te doy gracias por todo lo que me has dado, porque no me has dejado caer en el pecado. No, no, no, porque no soy como los demás. Por eso el día del juicio final va a haber muchas sorpresas, seguramente. Y tenemos que tener mucho cuidado los cristianos para emitir juicios hacia los demás, Porque, como dice la Sagrada Escritura, Dios mira el corazón, mira las obras, pero más el corazón. Jesús no se deja engañar, evidentemente, por las meras obras externas, sino que mira la intención, en definitiva, digamos la palabra, el amor con que las hacemos. Podemos hacer obras buenas, vivir bien, sin embargo, el Señor no se contenta con esto. Está bien, pero no es suficiente, ni es lo primero de todo, sino el amor con que lo hacemos. Siempre nos amenaza la rutina, repetir obras buenas, pero con la rutina, poco a poco, se va engendrando la tibieza espiritual, claro está, hace las cosas mecánicamente, como el precepto dominical, hemos dicho tantas veces, estamos acostumbrados, y tranquilizar la conciencia, que ya por lo menos ya he ido a misa, como diciendo, ya me he quitado un peso de encima, una obligación, ese es el peligro y esa es la lección, entre otras, que nos da el Señor. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, como si todos fueran así, ¿no? Cómo carga las tintas, hasta en la misma oración. Parece mentira, ¿no? Cómo el amor propio, el orgullo, es tan sutil, muchas veces, tan sutil, que hasta en nuestra oración se puede mezclar, ¿no? En nuestros juicios. Ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de todas mis entradas. La 10ª parte, no más. Bueno. Pero esos ayunos, que están bien de suyo, a los ojos de Dios, no valen nada. Porque, como también dice Jesús en otro lugar del Evangelio, el ayuno que yo quiero, dice, es las obras de caridad, ayudar al huérfano y a la viuda, las obras del amor verdadero. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, como los leprosos, a distancia, por respeto, por humildad, considerándose indignos hasta de acercarse a Jesús, esa actitud. El publicano nos está dando hoy una lección a todos y a mí también, de mantenerse a distancia, lo cual no está reñido, por supuesto, con la confianza y la intimidad al Señor, pero reconociendo que si por la misericordia de Dios no hemos llegado a esa vida de pecado, no es porque seamos mejores que nadie. Somos hechos todos de la misma masa de Adán. Es por pura misericordia. No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Qué ejaculatoria nos enseña este pobre pecador publicano, tan actual? Claro está. Precisamente esta oración, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador, es lo que hoy se llama la oración de Jesús, el chotki como llaman los bizantinos, que hemos hablado tantas veces, con la añadidura, lógicamente, la transposición al Nuevo Testamento, el nombre de Jesús. Jesús mío, Jesús, Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, a pesar de que había cumplido la ley. Por eso San Pablo, especialmente la carta a los romanos y a los gálatas, insiste mucho contra los judíos mismos que estaban aferrados a la ley de Moisés, claro, y no aceptaron a Jesucristo. Cuando Cristo llega a este mundo, el Mesías, Salvador, el Hijo de Dios, hecho hombre, se acabó la ley de Moisés ya. Ya cumplió su misión, su razón de ser. Pero los judíos seguían aferrados a la ley, a la ley, a la ley. A la letra de la ley. Y rechazaron a Jesús. Y San Pablo ahí les da con todo, como se suele decir, tanto es así, como sabemos, que al final le cortan la cabeza, no lo soportaron. Como uno se obstina a ciertos ritos, no malos, buenos, pero cortos de vista y largos de orgullo, no se dan cuenta esos judíos que la ley ya ha cumplido su misión, repito, que era prepararnos para la venida de Jesús, el Salvador. Quien salva es Jesús, no es la ley en sí misma. Por eso, la lección que nos da aquí el publicano, evidentemente, es esta. Que Jesús mismo es la ley. Jesús mismo es la ley. Es la ley. Que lo que Jesús mira y espera de cada uno de nosotros no es tanto las obras externas, por más que hay que hacerlas, por supuesto, sino el amor con que lo hacemos. Podemos hacer obras muy buenas, ir a la iglesia, todo lo que sea, hasta la misma confesión, preocupados más de los de confesar, de no olvidar un pecado, de no olvidarlo, más que de una verdadera profunda conversión. De bien en mejor subiendo, como diría San Ignacio en los ejercicios. Todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Jesús está apuntando, nos está diciendo el secreto de la santidad, del crecimiento en la vida espiritual. No puede ser otro que la humildad, como él mismo nos enseñó hasta el misterio de la cruz. Recuerdo una anécdota de San Francisco de Sales, el gran santo, que hablaba y enojado contra unas monjas, unas religiosas de su época, las monjas de Port-Royal, en Francia, jansenistas, una herejía en realidad, un error, diríamos así, por exceso, si se puede decir, tan observantes, tan penitentes, que al final crecían más en soberbia que en otra cosa, y que evidentemente despreciaban a los demás. Y él decía esta frase, decía, son puras como ángeles, pero soberbias como demonios, textual. Esas monjas, puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Una pureza que está bien, por supuesto, pero que no está movida, que no está vivificada por una humildad y por un amor a Jesús verdadero, profundo, a los ojos de Dios, no vale nada. No vale nada. Por eso, lo que decía San Pablo, que tenemos que tener los mismos sentimientos que tenía Cristo Jesús. No quedarnos en lo exterior, en las apariencias, en los buenos modos, en lo correcto, sino ir más al fondo. El ejemplo del cual hemos hablado tantas veces y que viene aquí también, claro, del hermano mayor, del hijo pródigo, de la parábola. ¿Nos acordamos, no? Claro. Lo que él decía era verdad. Yo nunca te he desobedecido, Padre. Yo siempre he trabajado, siempre he estado a tu lado y siempre he llegado a casa a horario, y este hijo tuyo ya lo está despreciando. ¿Ves la soberbia? Y este hijo tuyo tenía en el fondo también una gran envidia, en cierto sentido, por supuesto. Este hijo tuyo que ha despreciado todo, y tú ahora lo recibes y haces una fiesta. Yo no entro en la fiesta. ¡Qué santo, ¿no? ¡Qué santo! ¡Qué santo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y como decimos, y es verdad, el día del juicio final vamos a tener y a haber muchas sorpresas, ¿no? El que se humilla será elevado y el que se eleva será humillado. Lo que más mira el Señor precisamente es esto, ¿no? Y si por la misericordia de Dios, repito, no hemos caído en lo que han caído otros, no es porque seamos mejor que nadie, sino porque Dios en su infinita misericordia nos ha tenido, digamos la verdad, una cierta predilección, porque Él es bueno, y nada más que por eso. Y cuántas veces el Señor se ha visto obligado, entre comillas, a dar un escarmiento a los que se creían perfectos o superiores a, los ha dejado de la mano un instante, y como dice también la Escritura, los que comían pan de ángeles se han revolcado en el cieno de los cerdos. Palabras muy duras de Jesús, entre otras, que expresan precisamente que todo es gracia y que tenemos siempre, como dice también San Pablo, con temor y temblor, santo, santo temor de Dios, alcanzar día a día, con esfuerzo, nuestra salvación. Con esfuerzo. San Pablo, en la carta a Timoteo, nos lo dice también. He corrido, he consumado mi vida, concluí mi carrera y he peleado hasta el fin el buen combate. He peleado hasta el fin el buen combate. Es el combate de la salvación, es la lucha diaria, y hay de aquel que no lucha, porque la corriente lo lleva para abajo. Tenemos que estar siempre combatiendo, siempre vigilantes, con mucha paz, con mucha confianza, por supuesto, pero no olvidar que en cualquier momento el maligno, como dirá San Pedro, está dando vueltas y vueltas y más vueltas buscando a quien devorar, dice San Pedro, ¿no? El maligno no nos pierde de vista, y aunque parezca que no hace nada, o para muchos no existe, ya lo creo que sí. Basta ver la vida de los santos. Y él está siempre al acecho, a ver cuando nos puede dar el zarpazo. Pidamos a la Santísima Virgen, nuestra bendita Madre, nuestra Reina, que así como aplasta la cabeza de la serpiente, no nos deje de la mano, porque no somos mejores que nadie, sino que somos como todos, aunque, repito una vez más, el Señor nos haya hecho una especial misericordia. Lo mismo laicos que sacerdotes, que religiosos. Todos somos hijos de Adán, pero redimidos por Cristo. En consecuencia, con la oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, seremos salvos. Que así sea.